gente aplaude y se corre un telón. Yo me gano la vida de canción en canción, como ave de paso de ciudad en ciudad, ocultando mi pena. Solo quiero cantar y cantar y cantar. Y recuerdo tu amor, pienso en ti mi pequeña. Y recuerdo tu amor y no puedo olvidarte. Y recuerdo tu amor, pienso en ti mi pequeña. Y recuerdo tu amor, quiera Dios que me quieras. Mi canción te recuerda y me duele tu llanto. Hoy quisiera tenerte, ser de ti otra vez. Hoy te encuentro en la gente que escuchando está. Mi canción te recuerda, no lo puedo evitar. Y me duele tu llanto porque no te olvidé y quisiera tenerte.